Buenos días a la audiencia de la Ronda Informativa Nacional de Radio Cepra. Solo una de 10 instituciones públicas en Cochabamba está liderado por una mujer. Victoria Negrete Lafuente es una mujer que está a cargo de una de las 10 instituciones más importantes de Cochabamba. Hace 2 semanas fue designada como encargada distrital del Consejo de la Magistratura. Todas las otras instituciones están bajo la dirección de hombres. Cecilia Estrada es analista de temas de género. Ella ha investigado la cuota de mujeres en posiciones ejecutivas en instituciones públicas en Cochabamba. Para ella el problema no solo es el machismo. Pienso que los hombres no nos ven con capacidad de mando, más al contrario. Yo creo que no están muy bien fundamentadas las reglamentaciones para que podamos ocupar a las mujeres cargos institucionales, sobre todo. Para Cecilia Estrada, sin reglas claras, los puestos siempre estarán ocupados por hombres. Todavía no existe una normativa específica que garantice igualdad de oportunidad en el ámbito laboral. Cecilia Estrada aclara que existen avances, pero desde su punto de vista, eso no es suficiente. La promulgación de leyes y normas específicas es necesario en nuestro país para que esto pueda garantizar una inclusión en las mujeres en los espacios de decisión, tanto en el sector público, privado y lo empresarial. El ejemplo de las instituciones públicas de Cochabamba muestra, aunque el derecho a la equidad de género existe en varias leyes y aunque hay avances, todavía falta para esta normativa la aplicación en todos ámbitos públicos. Desde Cochabamba, para Ronda Informativa Nacional, reportó Laura Peña de Radio Cepra.